Bueno, mi nombre es Karina, yo trabajo en un comedor donde asisten 200 personas. Bueno, por el momento no están yendo a comer, sino se da vianda. Estoy pidiendo colaboración para ver quién me puede ayudar con mercadería, con verdura, menudos. El número de celular es 2664-864039 para pedir fideo, arroz, salsa, caldo, aceite, zapallo, papa, cebolla, zanahoria. Bueno, carne no pido, pido menudo, alita, que es lo más barato. Es por el momento para pasar, porque se ha aumentado mucho más gente de la que iba. Bueno, los tuppers se están dando a las 2:30, familias completas. Todo lo que quieran donar en lo que nombré, se les va a agradecer muchísimo. Y bueno, el comedor queda en Ayacucho 2083, donde era la hermana Paulina, atrás del cementerio Rosario. Les agradezco un montón.